Alejandro Corbalán, segundo en la competencia. Bueno, llegaron tranquilos. Una fuga que se concretó después de que se fueran minando las fuerzas de la mayoría, ¿no? Bueno, sí, la verdad que fue una carrera muy dura, un circuito muy, muy pesado. Y bueno, se fue atacando y controlando lo que es el pelotón de principio de primera vuelta. Hasta que empezaron a aflojar las piernas de los demás equipos y bueno, pudimos tener ventaja con Brizuela y Sigre. ¿Cuánto influyó el calor? Mucho, mucho, porque mucha calor, pero estábamos acostumbrados, venimos de la Vuelta de San Juan, que corríamos 4 de la tarde y hacía mucho más calor que ahora. Felicitaciones. No, gracias a usted.